Muy bien, nos encontramos en el predio de la Feria Municipal de la ciudad de Viedma, calle Moreno y Boulevard Contín, en este caso donde se encuentra uno de los puntos de reciclado justamente de la cooperativa de recicladores de aquí de la comarca. Vamos a hablar con José Paredes porque en las últimas horas han arrancado el año con esta triste noticia de que han sufrido vandalismo en varios puntos de reciclados de la ciudad. Buenos días, José. Hola, buenos días. Buenos días para la audiencia y feliz año, si se puede decir, digamos, porque sí, la verdad que empezamos el año con un golpe muy fuerte hacia la cooperativa, con varios incendios en las estaciones de reciclado, incluso la de la feria y la de los fresnos acá de Viedma, y la escombrera de Patagones, donde también trabajamos. Como para ir por parte, digamos, la escombrera de Patagones se incendió, la incendiaron, sabemos que fue a propósito, digamos, cerca de las 2 de la mañana. Estaban los chicos que están de guardia allá, por así decirlo, que hacen de sereno a la noche, que son dos. Avisaron que habían prendido fuego un sector de cubierta. Nosotros llegamos al lugar, estaba trabajando bombero de Patagones y estaba defensa civil también, algo así. No se pudo apagar en la noche. Saltó el fuego hacia un acopio que teníamos de material y nos quemó más de 7 toneladas de cartón, creemos entre 7 y 10 toneladas de cartón, y después de distintos plásticos y demás materiales que teníamos acopiado para ser trasladado a la planta de Viedma para procesar y mandar a la industria, digamos. Entonces, la verdad que fue una pérdida enorme para la cooperativa. Nosotros ya hace tiempo venimos sufriendo este tipo de vandalismo en las estaciones, que hoy por hoy ya no sabemos si es un vandalismo, porque se está abriendo una línea de investigación con lo que está a raíz de lo que sucede en la escombrera. Ya tenemos una persona denunciada con los incendios anteriores que intentó prender fuego el sector de cubierta y no lo logró porque había un compañero nuestro que lo vio. Y esta persona terminó lastimando a nuestro compañero una puñalada en el brazo. Esto pasó hace un mes atrás. Nosotros hicimos la denuncia correspondiente en la ciudad de Carmen de Patagones, pero bueno, no hemos tenido una respuesta, la hicimos la policía, digamos, no hemos tenido una respuesta de fiscalía ni de juzgado de la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca, creo que entiendo que tiene lugar de jurisprudencia, digamos, en la zona. Ahora vamos a seguir y vamos a denunciar nuevamente lo que pasó en Patagones, porque la verdad que es un perjuicio enorme lo que le genera a la cooperativa. Y nada, si tiene conexión con los incendios que sucedieron acá en Viedma en simultáneo con las estaciones de reciclado, la justicia tendrá que ser la encargada de investigar. Nosotros vamos a tratar de aportar todas las pruebas que podamos. Bien, en el caso de los puntos de reciclado que han sido justamente incendiados aquí en la ciudad de Viedma, me comentabas, bueno, el que tienen aquí, que tenemos de fondo en la feria, y también el del barrio Los Fresnos, ¿saben cómo va a continuar? Vemos que la estructura quedó muy dañada. Así le estuvimos escuchando las declaraciones de Marcos Castro, el nuevo intendente, y digo que, bueno, el compromiso de reparar todas estas estaciones. Nosotros sabemos que quedaron totalmente dañadas y que cuesta un montón hacer una estación como esta. No creemos, por ahí discernimos con los dichos del intendente, que obviamente que denuncia el vandalismo, pero nosotros creemos que esto no es simplemente un acto vandálico de pibe eufórico por la fiesta. Acá creemos que hay algo más detrás y queremos que se investigue, por eso que vamos a realizar una denuncia. Seguramente la municipalidad denunciará también el daño de las estaciones, pero nosotros vamos a denunciar un poco más allá de lo que tiene que ver con la cooperativa, de lo que nos está generando un perjuicio a la cooperativa. ¿Va a seguir usándose, que está aquí también, en los que han sido vandalizados? No, seguramente las va a retirar el municipio para tratar de repararlas o llevarlas a algún otro lugar. Lo que sí queremos dejar en claro es que esta estación está trabajando. Ahora estamos acá y hay un montón de material que la gente ha traído, y eso habla bien de que los vecinos que hacen la separación quieren seguir haciéndolo, digamos. Nosotros no le podemos fallar a los vecinos, a la vecina que hacen esto, porque es la que nos da de comer o que nos genera el sueldo de alguna manera. Entonces, nada, vamos a ir hasta donde tengamos que llegar con la investigación para que esto se solucione. Vamos a pedir los registros de cámara de los comercios cercanos a ver si podemos tener alguna prueba de algo. Pero bueno, como digo, es un perjuicio enorme que se está generando hacia la cooperativa, hacia todos los compañeros y a las compañeras de la cooperativa, porque es el sueldo de cada uno de nosotros. Si perdemos materiales, y obviamente se nos viene abajo el sueldo. En una situación crítica como estamos hoy atravesando en nuestra ciudad, en el país y demás, con la coyuntura y ahora con un gobierno nuevo que intenta pisotearnos con todos estos derechos que viene tratando de tirar abajo con el DNU, digo, bueno, nosotros lo único que nos queda es laburar, hacer una moneda para los compañeros y las compañeras que tengamos un sueldo. Si nos queman todo este material, nosotros lamentablemente es el bolsillo de los compañeros el que sufre. Así que, nada, vamos a llegar hasta la última consecuencia con las investigaciones para que se sepa quién fue y que si fueron pibes, que tengan un correctivo, y si fue alguien que lo hizo mediante alguna asociación ilícita, y que caiga el peso de la ley contra ellos. Gracias, José. No, gracias a ustedes por comentar estas cosas.